Día del Niño es como querer darle un abrazote grande a un montón de niños de esta tierra. Así que la pasen lindo, jueguen mucho, no rompan vidrios, no rompan cosas. ¿Quién les habla? Sebastián, un cordobés que los ama por más allá de todo. Chao, chao.